Esto pasa en Radionauta. No es sinónimo de parto respetado el parto en casa. Uno tendría que tener la posibilidad de tener un parto respetado en una institución. La medicina hegemónica y patriarcal pierde cuando las mujeres empezamos a decidir. Yo creo que de fondo la discusión es si las mujeres tenemos o no derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También lo que entra en juego acá es si el Estado está a la altura de las circunstancias, porque no debería ser un problema que el Estado pueda asistir a mujeres que quieran parir en su casa. De fondo, insisto, en que sigue siendo esta obsesión de la sociedad patriarcal de que no tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no, si queremos abortar o no, si queremos amamantar o no. Todo el mundo está opinando sobre lo que las mujeres tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Nosotras estamos en un camino de empoderarnos y decir, bueno, hasta acá, hombres, hasta acá, este es mi cuerpo. Radionauta, sonido disonante.